Ya llega la bailadora que a todos hace bailar. Y nuevamente es el auténtico ritmo de los Lirios de Santa Fe. Déjela bailar, que baile ahora. Que baile la bailadora. Batón de palmas y tumbadora. Que baile la bailadora. Déjela bailar, que baile ahora. Que baile la bailadora. Batón de palmas y tumbadora. Que baile la bailadora. Y este es nuestro sabor para todas las bailadoras. Para mi amigo Londra. Es la reina de la fiesta cuando comienza a bailar, y cuando escucha una cumbia nadie la puede parar, porque llevando el compás de güiros y tumbadoras ya llega la bailadora. Déjela bailar, que baile ahora.